Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Y 10 pasadas del medio. Hoy la tengo con Laura. Voy a decir la hora todo el programa. Porque yo escucho que en otros programas dicen la hora y yo siempre me olvido. ¿Cuál es la humedad y la temperatura? Ya mismo. No sé, ya está. Humedad para. 18 grados. Para que me fijo. Carito, a ver, que está ahí con la compu en las redes sociales. Ahora le preguntamos después. Temperatura nos dice. Y humedad. No le tiras un muerto. Llega, se fue metiendo desde la introducción y ahora llega del todo. Claro. El barrio de Caballito. El barrio de Caballito con la sala y la ex huerta orgásmica, que este es un lugar que resiste en el tiempo, ¿no? Un lugar que pasó por muchas historias, varias, como habíamos adelantado. Inicialmente, mira qué hecho curioso, hace más de 15 años era una sala de ensayo, de ahí viene el nombre, ¿no? Claro. Que era alquilada a bandas, que paulatinamente fue abriéndose a actividades culturales y sociales al público, que supo ser testigo de los acontecimientos sociales que conmovieron al país allá por el 2001. Otro lugar más de estos. Estamos hablando de la sala, ¿no? Sala de la memoria, que está formada por un montón de historias. Evolución de lo que alguna vez fue la Asamblea Popular Gastón Riva de Caballito, que se reunía en la Plaza Bruno Giordano, que es esta plaza de la discordia. Y ahora te voy a decir por qué. Porque ahí en esa plaza, en una esquina de lo que era un terreno baldío, había una huerta comunitaria, ¿no? Llamada la Huerta Orgásmica, donde se incentivaba el cultivo para el autoabastecimiento, para experimentar con la medicina alternativa. En estos tiempos de crisis en la huerta se hacían, no sé si te acordás, las ollas populares. Sí. Bueno, se trataba de incluir los alimentos que se cultivaban ahí, ¿no? Era un lugar donde había mucha variedad de plantación, o sea, estábamos hablando de más de 100 variedades en un lugar tan chiquito. Sí, además 10... para el abastecimiento, digo, de varias personas. Claro, en un lugar de 10x10, ¿no? Al costado de la vía, en un terreno que no le importaba a nadie, esta gente lo limpió todo y hizo esta huerta orgásmica, que fue brutalmente desalojado en 2009 por el gobierno de Mauricio Macri. Sí, con muchas repercusiones también porque... Muchísimo. Manifestaciones, detenidos, claro. Hubo... En un caso que se conoció como el de las topadoras, como gusanitos, claro, por lo ridículo, sí. ¿No? Lo ridículo de este e ilegítima, ¿no? De esta acción, que pese al fallo a favor de la justicia de la huerta, vino un día ilegalmente, ¿no? Las topadoras y se llevaron todos, ¿no? Con un saldo de 26 detenidos y 2 hospitalizados para defender la huerta, ¿no? Que era un espacio verde, libre y autogestionado. Resistió el paso del tiempo también la disolución de las asambleas estas que te contaba, mudándose a una casa que antes era un restaurante a una cuadra de la plaza y que alberga diversas actividades que van desde cooperativas como Bruja Latina, que es una cooperativa donde producen elementos de limpieza, un grupo de taller textil donde confeccionan ropas de diseño y demás actividades que ahora vamos a escuchar, ¿no? Es la historia de un barrio, una plaza, un ex restaurante, una ex huerta. Cada lugar una cicatriz profunda en la sala que sigue la lucha contra el sistema. Ellos se plantan en eso, ¿no? Tratando de ser como una isla, ¿no? De refugio para ellos. Y resiste el paso del tiempo apostando a las formas igualitarias de relacionarse, ¿no? A esta horizontalidad que buscan mucho de estos lugares. ¿Y de dónde viene? De Caballito. Y lo hace contar su historia, que son varias. Memorias de un parque, de un barrio, una crisis, que retumban en la sala. Ecos de sacar la voz. La sala en realidad surge de un espacio donde alquilaban para sala de ensayo un par de personas y deciden ir abriéndolo a distintas actividades comunitarias, culturales, sociales. Y bueno, de a poco se va abriendo. Esto no estaba en el espacio que está ahora, el Centro Cultural, sino que estaba en la calle Giordano Bruno, enfrente de la plaza, está a una cuadra de la estación de Caballito. Ahí estuvo hasta fines del 2006. En el medio del periodo que estuvo en esa casa, que era una casa tipo chorizo, se dieron un montón de cosas y muchas tuvieron que ver con la época, digamos, de crisis del 2001-2002. Bueno, la asamblea del barrio se juntaba ahí enfrente, en la plaza, y muchos que participaban en el Centro Cultural participaban también en la asamblea. De ahí surgen un montón de actividades, un montón de ferias buscando otro tipo de relaciones, otro tipo de intercambios, Club del Trueque, se organizan distintas cooperativas, una sigue en pie, que es Burbuja Latina, que es una cooperativa que, bueno, yo trabajo ahí, que hacemos productos de limpieza. Surge también una cooperativa de consumo que se llamó Consumando, que funcionó durante varios años hasta el 2009, 2010 más o menos. Y bueno, así se van dando un montón de las actividades que se dan acá. Y la huerta orgásmica surge también en la época de las asambleas. Surge como una iniciativa, por un lado, de producir alimentos, por un lado de recuperar un espacio que era un basural, y de generar un espacio de encuentro, un espacio de participación más. De repente el Estado se da cuenta de que hay un espacio ahí que estaba olvidado por ellos o que lo habían dejado de lado, y lo plantean integrar a una plaza en el marco del enrejamiento de todas las plazas. Y bueno, en sus mapas figuraba como que no había nada ahí, no era que había una huerta, que había algo, no había nada. Entonces, bueno, planificaban ir y hacerlo. Bueno, después hubo como un año y medio más o menos de resistencias y bueno, finalmente de un día para el otro fue desalojado con violencia a las 4 de la mañana, cuando por ley no pueden hacerse los desalojos de noche, tienen que hacerse anunciarse, bueno, un montón de cuestiones legales, viste, que por ahí no vienen demasiado al caso ahora, pero bueno, fue muy violento, digamos, en un espacio donde había más de 100 variedades de plantas en menos de 500 metros cuadrados, que es un terreno muy chico, bastante chico, y había una biodiversidad muy grande y que no es muy común ver en la ciudad. Bueno, fue destruido en unas pocas horas. Sí, se perdió, quedó, digamos, la experiencia, más que nada la experiencia, los lazos entre las personas, más que nada. Está la librería, también La Caldera, una librería nueva, espacio de difusión de distintos materiales, textos, publicaciones. Participo en el espacio, sería la librería biblioteca, que es La Caldera. Venimos trabajando hace como 2 meses, pero hace un mes que lo abrimos y todavía seguimos como armándolo. Y la idea es tener un espacio para que se encuentren libros. No circulan mucho hoy por hoy por las librerías comunes, que son principalmente de política, de crítica, cosa crítica radical, en el sentido de que van un poco más a la raíz que no sé, que libros de política que uno encuentra en librerías en general o que tienen que ver mucho como con actualidad. Y después con eso también ir armando como un espacio de biblioteca. Se suelen hacer asambleas todas las semanas. Mayormente esas son las decisiones, digamos, importantes que se toman. Después por ahí respecto a algunas cuestiones, por ahí cada espacio tiene su espacio de decisión propio, por ejemplo, siempre y cuando no pase por arriba las decisiones, digamos, del espacio en general, pero estas cosas de hacer algo como más independiente, autogestionado, significa que también como esas cosas se van construyendo, se van tejiendo esos lazos para claro. Que realmente hace que sea todo un poquito más lento, pero tampoco está la necesidad de que, bueno, que puede ser que sea todo un poco más largo, pero no es malo eso, o sea, tener la calma para ir armando las cosas más o menos con una perspectiva. Así es, hablábamos de La Sala, que es un refugio donde se busca otra forma de relacionarse lejos, lejos, lejos, lejos allá, lejos de la verticalidad del sistema, relacionarse de forma más cercana, establecer constantemente el diálogo y lazos entre personas para lograr tomar decisiones entre todos, ¿no? Organizarse de una forma más horizontal, en otras palabras. Sí, esto, perdón, te interrumpo, sí. Que me llama la atención, ¿no? De que ya hemos venido hablando en varios programas, sí. De, perdón, estoy haciendo ruido con la silla y todos me están mirando mal. No puedo, se mueve sola. Esto de que, ¿no? De cómo surgen las asambleas y todo eso, y lo que está bueno, que surgen siempre con un mismo fin, pero de distintas maneras, ¿no? En este caso, una huerta, que capaz que uno no se lo imaginaba. En otro caso, para ayudar a niños, también, en como otros casos, claro. En la Asamblea de 20 Flores, por ejemplo. Claro, también para resolver esta problemática habitacional, como justamente claro. La Asamblea de Flores, ¿no? Y te quiero comentar que tienen un canal, ellos participan de una feria que se llama Feria del Encuentro, que se hace donde antes estaba la Huerta Orgásmica, en la Plaza Giordano, y se realiza dos veces por mes, donde exponen los productos de la casa. Te había hablado de que, claro, de que hacen, que tienen cooperativa de productos de limpieza, ¿no? Que hacen ellos, y además productos de diseño también. Hay una cooperativa alimenticia. ¿Y cómo que se va ampliando a otras ramas? Claro, sí. Y gracias. Y pueden acercarse a conocer la sala, que está en la avenida Avellaneda 645, una cuadra de Plaza Giordano, donde supo habitar esta huerta orgásmica, ya huerta legendaria, ¿no? Y es un lugar que sueña con salir del sistema, que para ello transita el camino de la autogestión y el cooperativismo, todo junto. La sala, lugar que guarda en su memoria la historia de varias historias, como bien pudimos ver. Escuchar, mejor dicho, la que no olvida su huerta avasallada, destruida, porque sigue pensando esto que me marcó cuando fui, en un mural ahí que dice: como aves en el cielo, plantas en el suelo. Esto referido a la huerta, ¿no? Y viene a demostrar que la destrucción no es el final, no tiene por qué serlo, ni la destrucción ni la muerte, ¿no? Porque siempre de las cenizas de la tierra, siempre algo florece. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente.